La mala palabra. El programa de la CTA Autónoma de la Comarca Andina. La mala palabra. Para que cuentes con información de la realidad gremial y social comarcal desde las voces de los trabajadores. En Radio Fogón, la 98.3, la comunitaria del Hoyo. La mala palabra, un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina que te acompaña para ir terminando la semana. Los viernes a las 9 de la mañana. La mala palabra, un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina. Para que cuentes con información de la realidad gremial y social comarcal desde las voces de los trabajadores. La mala palabra, para que conozcas tus derechos y te organices para defenderlos. La mala palabra, un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina que te acompaña para ir terminando la semana. Buen día, a todos los radio participantes de Fogón. Acá estamos con Coco en un nuevo programa de La Mala Palabra, en esta radio compañera, contentos, nuestro segundo programa en la radio, en esta nueva etapa que estamos haciendo La Mala Palabra en el marco de un proyecto que tiene que ver con las radios autogestivas, las radios comunitarias. Y digo que estamos con Coco porque, bueno, hoy a Pablo no lo tenemos en la mesa. Está volviendo de Trelew, donde estuvo participando ahí de la inauguración de un nuevo local de ATE con la presencia de Hugo Doy, el dirigente nacional de ATE en este momento. Así que, bueno, estuvo participando de esas actividades y ya nos contará seguramente cuando retorne la semana que viene. ¿Cómo andás, Coco? Bien, buenos días, Fernando. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a todos los trabajadoras y trabajadores que nos están escuchando. Un nuevo programa de La Mala Palabra. Sí, hoy tenemos un programa con una mala palabra que te la vamos a anticipar para después, con el separador que nos introduce a la sección principal de nuestro programa, poderla desarrollar. La mala palabra esta semana tiene que ver con la palabra público. Lo público en relación a las políticas públicas. ¿Por qué? Bueno, ahora te contamos. Las malas palabras de la semana. Las malas palabras de la semana. Bueno, te decíamos que esta semana la mala palabra tiene que ver con la palabra público, las políticas públicas, un poco porque es una palabra que está muy presente en los discursos, políticos, en los discursos que nos hablan justamente de llevar adelante políticas públicas que beneficien al bien común. Al pueblo. Al pueblo, exactamente. Pero que en realidad, cuando vemos los resultados, nos preguntamos si realmente están en favor de esos intereses o en realidad siempre, de forma directa o indirecta, terminan beneficiando intereses privados, ¿no? Y la idea es trabajar un poco este tema también mechando o relacionando distintas noticias que tuvieron que ver con los sucesos de esta última semana, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas con los que se nos ocurría arrancar esta cuestión tiene que ver con el caso de la educación pública, ¿no? Justamente este miércoles se desarrolló un paro nacional docente convocado por la CETERA, que tuvo un alto porcentaje de adhesión en todo el país, un 90% de adhesión. Hacía bastante tiempo que no se daba una medida de este tipo, ¿no?, a nivel nacional, Coco. Sí, yo creo que la última fue, recuerdo, cuando vino Cileoni, era el ministro de Educación, ¿puede ser? En la gestión anterior, sí. Cuando vino a inaugurar a Chubut, ahí en el paraje de Entre Ríos, que esto habrá sido año 2009, vino a inaugurar el ciclo lectivo con la inauguración de la Escuela 788, y ese día había un paro de CETERA. O sea que estamos hablando de por lo menos 7 años atrás. Sí, no porque la situación haya sido, digamos, buena o se hayan presentado mejoras sustanciales. En realidad, uno lo que ve es que en realidad siempre hay una demanda de parte de la sociedad con respecto a una educación pública que no satisface en general a la sociedad, pero tampoco nos satisface a los que trabajamos, nos desempeñamos y sabemos cuáles son las condiciones laborales en las que tenemos que desarrollar nuestra tarea los docentes, ¿no? Porque, bueno, el deterioro de las escuelas, las partidas presupuestarias, son condiciones que están permanentemente, digamos, en los temas de discusión que tienen que ver con justamente políticas públicas que en general van en deterioro, en desmedro de la educación. Y esto no es casual, forma parte de una sistematicidad de un plan organizado desde los monopolios y desde las metrópolis que nos dominan a todos los latinoamericanos, no solamente los argentinos, en el cual se daban créditos blandos para educación con la exigencia de que no tenía que haber repitencia, que no tenía que haber o sea que había que, por un lado nos llenaban, digamos, de nuevos, nos colonizaban la cabeza con nuevos vocablos como gerenciamiento de la educación, calidad educativa, etcétera, etcétera. Y por otro lado, desde arriba se obligaba a los maestros a cada vez ceder más en su exigencia con los alumnos. Y no me refiero con esto a volver a una sociedad en la cual, o a una educación en la cual no había realmente oportunidad para todos porque iban quedando en el camino un montón. Pero ahora también van quedando en el camino un montón, con la diferencia que antes por ahí quedaban en el camino por no alcanzar algunos objetivos que se planteaba la escuela, y ahora van quedando en el camino porque los pibes no aprenden lo que debieran para poder seguir avanzando en su vida, ¿no? En su vida escolar y en su vida real. La cuestión es que, bueno, el paro del miércoles tuvo como premisa, digamos, un pedido de reapertura de paritarias por una recomposición salarial que se hace necesaria en función de el deterioro del poder adquisitivo que vamos sufriendo los maestros, como todos los trabajadores en general, y por un aumento del presupuesto educativo, ¿no? También la eliminación del impuesto a las ganancias para el sector educativo y mejoras en la formación docente. Así como también dice en este caso un documento de la CTA que se termine con la idea de evaluar a los maestros y maestras. En realidad no es que estamos en contra de que se evalúe nuestro trabajo, pero el tema es que en realidad se pone el acento en evaluar el trabajo de los docentes, pero lo que no se evalúan son las gestiones y las políticas educativas públicas que son las responsables del fracaso escolar y educativo, que no han puesto un solo peso en el presupuesto. Por eso es un hecho que logremos tener dos paros nacionales en menos de 10 días, justamente refleja un testimonio docente, en este caso recogido por esta nota de la que nos hacemos eco, ¿no? Que tampoco, digamos, se ha hecho así en forma inmediata la asunción del gobierno, sino que han pasado 8 o 9 meses de que asumió el gobierno y ahí recién se... O sea que ha habido bastante criterio, si queremos ponerlo de alguna manera, para realizar este paro en el sentido de evaluar las condiciones y demás, ¿no? Bueno, y para un poco ilustrar sobre esta cuestión y compartir un testimonio de alguien que está en el aula, tenemos una entrevista a un profesor de historia, Tomás Lorenzo, que trabaja en la escuela secundaria de la provincia de Buenos Aires. Es un testimonio que está bueno porque justamente como fue una medida nacional, me parece que un poco refleja lo que está sucediendo en el principal distrito educativo de la nación, pero que no es lejano también a lo que sucede en las escuelas de nuestra comarca. Así que vamos a escucharlo y después seguimos hablando del tema. Bueno, estamos aquí con un profesor de escuela secundaria, y él se va a presentar. Para el programa La Mala Palabra. Buenas tardes, mi nombre es... Buenos días. Tomás Lorenzo, soy hijo acá del entrevistador y soy docente en nivel secundario en la ciudad de La Plata. Soy profesor de historia y de ciencias sociales en primer año. Un poco preguntarte, y queremos saber cómo ves, cómo se está llevando adelante la educación en el nivel secundario, ¿no? Fundamental, porque ya es obligatorio además, cosa que están, me parece muy bien, pero a ver si están las condiciones dadas para esa obligatoriedad y que funcione de una manera medianamente aceptable para que los pibes puedan aprender bien. Bueno, si lo miramos en tema de continuidad, se puede pensar que desde el último gobierno de Macri o de Vidal acá en Provincia de Buenos Aires, la situación de lo que es educación no ha cambiado mucho. En muchos casos falta material de trabajo, falta elementos de infraestructura para poder trabajar en las escuelas. Por ejemplo, acá un colegio muy tradicional de La Plata que existe desde la fundación, que es Normal 1, se está cayendo de a pedazos, un colegio que tiene más de 100 años, se está cayendo de a pedazos y nunca se arregló. El año pasado se le cayó un postigo de una ventana a una maestra de primaria encima en ese colegio. Los daños, los efectos de la falta de dinero son muy notables. Y se sigue invisibilizando todavía en este gobierno de Vidal acá en Provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, Vidal ha hecho algunas cosas más bochornosas que las que ha hecho Scioli, porque hace unos meses redujo el remesa para los comedores a la mitad, y después de esa mitad hizo un anuncio, ese resto que quedó, hizo un anuncio que lo iba a aumentar un 100%, o sea que quedó igual, no aumentó nada, claro. Pero con costos mayores. Pero con costos mayores, exactamente. Ajá. Y después la cuota de los comedores no alcanza a satisfacer nunca la demanda de los alumnos, porque en la escuela, en el colegio de la periferia de la ciudad, la falta de alimentación de los alumnos es visible, y van en mayor cantidad que lo que el presupuesto predispone en cuanto a alimentación y cosas por el estilo. Con respecto a eso tengo una pregunta, porque se ha escuchado de que había menor asistencia a los comedores en algún momento y que ahora ha recrudecido esa asistencia, como que han vuelto, como que ha desmejorado la situación de tal punto que muchos pibes que comen en la escuela que antes no comían, por ejemplo. ¿Es así o es solamente los comedores comunitarios lo que pasa eso por ahí? No, puede haber inconvenientes de ese tipo, así que haya mayor demanda. Lo que es muy cierto, sí, es que el costo de vida se ha incrementado muchísimo. Y también la falta de trabajo de los padres de los alumnos puede ser que tenga ese efecto. Sí, a mí no me queda ninguna duda. Más acá, por ejemplo, acá en la ciudad, que el trabajo que tenían muchos padres era limpiar las calles para la municipalidad, un trabajo en negro que trabajaban una determinada cantidad de horas por día, le pagaban un salario miserable de la municipalidad, y eso, en consonancia con el recorte presupuestario, ha dejado muchísima gente en la calle. Entonces, insisto, para los alumnos que viven en la periferia de la ciudad, que van a los colegios que les quedan cerca de los hogares, es muy probable que empiecen a tener mayor participación en los comedores, lo cual genera el problema que decíamos recién, porque sí, encima no hay aumento de presupuesto, claro. O sea que cada vez con el mismo presupuesto tienen que darle alimentar a más gente. Igual lo ideal sería de que no, salvo en la escuela de jornada completa, no hubiera necesidad, no hubiera comedor de comer, ¿no? Que porque todo el mundo pudiera comer tranquilamente, pagándolo con su trabajo, ¿no? Pero bueno, y con respecto a los problemas sociales que genera, de conducta y de comportamiento, tanto esta cuestión de que se ha agudizado la pobreza, como la droga, que seguramente también influye, y la falta de trabajo de los padres, bueno, todo ese conjunto de situaciones que son negativas. ¿Esto se ve, se marca en la conducta de los alumnos en la escuela? Sí, sí. Sí, se visibiliza mucho, no solamente porque los alumnos puedan llegar a tener peleas violentas que alcanzan la agresión física en el patio, sino en el trato cordial entre los alumnos, incluso entre amigos, se tratan muy mal en el colegio. O sea, para referirse uno a otro siempre utiliza algún calificativo despectivo que implica el insulto. Es muy, muy complicado hacerlos entender a los alumnos que tienen que tratarse de otra manera, porque la carga con que ellos vienen es esa, ¿no? Y además esta situación de la pobreza que no empezó ahora, creo que el que la describe muy bien es Rodolfo Walsh, en la carta a la dictadura de la Junta Militar, a un año del ascenso de los militares al poder, cuando dice que los militares están construyendo una gran villa miseria de 8 millones de habitantes en el conurbano. Creo que desde ese momento se viene fijando una política de empobrecimiento y deterioro de la población que todos los gobiernos, todos, han continuado y jamás se han preocupado por resolver los problemas de ese conjunto de la población. Entonces son ya dos generaciones, podríamos decir, esta de alumnos que tenemos ahora es la tercera, de personas criadas en ese contexto de abandono familiar, de incomprensión por parte de los padres, porque los padres, tampoco hay que ser injusto con los padres, muchas veces no tienen los elementos para poder ayudar a sus hijos o para poder entenderlo. El contexto de desesperación en la que vive una familia en la pobreza es terrible, entonces eso no posibilita un mayor entendimiento familiar. Sí, muchas veces yo creo que el que está preocupado por el día a día, por el ver si va a tener para comer, si comió a mediodía, a ver si va a tener para comer a la noche, si comió a la noche, a ver si va a tener para comer al otro día, él y su familia impide hasta analizar la realidad, ¿no? Claro, de lo que le está pasando. Claro, eso lo somete de una manera muy terrible. Respecto de este tema de la violencia familiar que se genera con la pobreza, ha habido un cambio bastante particular en los alumnos, porque suponete antes, hasta hace unos 15 años atrás, más o menos, cuando iba a la escuela yo, el mal alumno era el que no faltaba nunca. Y ahora los alumnos, por ejemplo, que uno tiene en la escuela, que se muestran un poco reacios al aprendizaje, que serían esos malos alumnos, no faltan nunca. Y no faltan nunca porque en esto creo yo coincidimos la mayoría de los docentes, el ámbito de la escuela es el único ámbito en el que no saben que no van a recibir ningún tipo de maltrato. Saben, además, esto por lo que charlábamos recién, saben que capaz que es el único ámbito en el que van a tener una comida, por lo menos, diaria. Entonces, hasta en ese punto afecta el drama de la pobreza de los alumnos. Sí. Y también que la escuela funciona más como un espacio de contención y no un espacio de comprensión de la situación social, porque muchos de los alumnos, insisto, sobre todo en las escuelas de la periferia, que acá la Dirección de Cultura, que viene a ser como el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, a las escuelas que tienen pocas secciones y que tienen pocos cursos, no les manda gabinete psicopedagógico, y que en la mayoría de las escuelas de las periferias son las más, hay más cantidad de estos colegios. Los alumnos pierden esa posibilidad, aunque sea de charlar con un psicólogo o de tener algún tipo de atención para que pueda expresarse qué problema tiene y hasta que incluso pueda tener un mejor desarrollo dentro de la escuela. Sí, sí. Y en ese contexto, sumado a que no hay recursos, yo te he visto llevar hasta los mapas de los grandes, los de pared. A la escuela, porque ni siquiera mapas tienen la escuela, ni hablar de que pueda tener un laboratorio, que tengan cosas básicas, hasta tiza debe faltar seguramente. En muchos colegios los laboratorios son un aula más. Bueno, en ese contexto, ¿se hace muy difícil el trabajo del docente? Sí, la cuestión didáctica y pedagógica en algunos ambientes resulta impracticable, porque el proceso de comprensión de los alumnos está seriamente afectado por todas esas deficiencias de las cuales carece la escuela, o que muestra la escuela, mejor dicho. Claro. Insisto, la escuela parece no es ese lugar de contención. El docente es más una persona que contiene, claro. Y hasta algunos colegios que son muy difíciles de dar clase por el nivel de violencia que hay, el docente parece más hasta un guardiacárcel que un docente. Claro. O sea, las limitaciones que sufre la educación son terriblemente grandes. Claro. Como en todos los ámbitos. Este gobierno las empeora, por supuesto. la mala palabra para ir terminando la semana. Si no la podés decir, entonces escuchala. Bueno, lo escuchábamos ahí a Tomás, a tu hijo Coco, que está trabajando como profesor de historia en la escuela secundaria. A mí me parecía súper gráfico su testimonio. Como también docente de escuela secundaria, uno siente, ¿no?, que la escuela realmente hoy se ha vuelto un espacio de contención y no un espacio que contribuya, digamos, a la comprensión social. A mí me parece que está muy bueno ese concepto. Como también está muy bueno esa asociación que él hace de que, bueno, justamente este estado de pobreza no es un estado que empezó ahora, y es muy oportuno como él lo relaciona con la carta de Rodolfo Walsh cuando habla de los militares tratando de construir una gran villa miseria de 8 millones de habitantes que los gobiernos que venían después lamentablemente continuaron. Por eso ahí es donde justamente volvemos al tema de las políticas públicas, ¿no? ¿Qué políticas públicas realmente tenemos que estén revirtiendo esta situación? No las hemos tenido. Sí, lo público muchas veces se utiliza en beneficio de lo... generalmente, ¿no? Bueno, es... nos implantan también un sentido común que hace que hasta nosotros mismos reproduzcamos esa cuestión. Cuando el Estado se constituye en garante de las ganancias de las grandes empresas multinacionales, cuando se permiten los monopolios, como pasa en el caso ahora de los supermercados, que hay dos o tres firmas, o cuatro o cinco y no más, que son las que fijan los precios en los supermercados, y como pasa en general con todo, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, que cuestiones tan ligadas a la vida del pueblo, a mí no me gusta decir gente, porque también es otra cosa que nos cambiaron. Ahora se habla de la gente y no del pueblo, otra cosa que el neoliberalismo logró imponer. Tan ligadas a la vida del pueblo como es la luz, el gas, el agua. Si yo digo, si hace no mucho atrás, 30 años atrás, te hubieran dicho que para tomar agua tenías que ir a comprarla a los supermercados y pagar a veces mucho dinero, para ello todos se hubieran reído, ¿no? Porque el agua es algo que tendría que estar al acceso, es como el aire, qué sé yo, que nos metan un medidor para el aire que respiramos. Pero bueno, yo, para no irme de lo que es la reflexión, todas esas cosas que están tan ligadas a la vida del pueblo estén en manos privadas, es increíble, porque el privado necesita una ganancia, o sea que encima de que va a repartir el agua o extraerla o el gas o generar la electricidad, encima de que tiene que llegar a las casas de todos los argentinos, el privado necesita una ganancia. En cambio, el Estado no. El Estado podría prescindir de la ganancia, más allá de la imprescindible para ir mejorando el sistema. Y que sería lo lógico, esas cosas no tendrían que estar en manos privadas, tendrían que ser públicas, en beneficio de todos. Y lo loco es que de alguna manera esto se como que se va como encubriendo detrás de distintas maniobras, ¿no? Porque, por ejemplo, este fallo de la Corte Suprema que ahora supuestamente frenó los tarifazos. En un artículo que yo estaba leyendo también de un compañero de la CTA, él plantea algo que vos no lo escuchás en los medios por lo general hegemónicos que hablan de este tema, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, qué bueno que ahora se van a hacer las audiencias públicas para que realmente se discuta cómo tiene que ser este aumento de tarifas, ¿no? Él, en esta nota que estaba leyendo, él plantea que en realidad esas audiencias públicas en principio no son vinculantes. Y por otra parte, lo que él plantea es que difícilmente se vaya a discutir una cuestión que se da como por ya sobreentendida, que es el precio del gas en boca de pozo, ¿no? Yo no entiendo mucho de economía, pero justamente el gas en boca de pozo es, el precio de ese gas en boca de pozo es el precio que le ponen las empresas, ¿no? A lo que ellas supuestamente tienen que, les sale esa producción. Pero nunca se pone en discusión realmente cuál es el costo real que tienen de producción y cuál es la tasa de ganancia que tienen esas empresas. Esa tasa de ganancias no se pone en discusión, al contrario, el Estado les subsidia, ¿no? Y ahí es donde verdaderamente está el origen del aumento del tarifazo. Entonces eso tiene que ver con lo que vos decías, ¿no? Y bueno, y a mí me parece importante... la transferencia de recursos, ¿no? Claro, exactamente, porque acá el compañero lo plantea claramente, ¿no? Que todo esto tiene que ver con políticas que nacieron de la mano de las privatizaciones, pero hay que tienen una continuidad en una lógica que hace parecer, bueno, que tenemos mecanismos del Estado para regular, que primero, cuando quieren... no los respetan, y aun cuando justamente en este caso tenemos una corte que dicen que lo tienen que respetar, tampoco asegura que realmente se ponga en discusión lo que se tiene que discutir, ¿no? Bueno, inclusive una vez que se realicen las audiencias públicas, este mismo fallo de la corte puede servir para que vuelvan con una lógica tan ilógica como decir que el 400, el 500% es una cuestión razonable de aumento. Y hay gente que se lo cree, porque siguen diciendo de que las tarifas estaban muy retrasadas. Yo digo, viéndolo desde otro punto de vista, el Estado es el que destina los dineros de todos a desarrollar ciertas políticas. Como en este caso, bien lo puede destinar a subsidiar, o como se hizo con la quita de retenciones a las mineras, subsidiar a los que ya andaban en Toyota 4x4 y no tenían ningún problema económico, o bien subsidiar el consumo de los que menos tienen para que puedan tener gas. Que me digan que hay abuso, puede ser, qué sé yo, habría que tratar de ver a ver cómo se... pero el abuso en el consumo, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto, porque, vuelvo a repetir, es una decisión política. O le das más ganancia a los que no la necesitan, o mantenés... digamos, el consumo de los que de otra manera no podrían acceder a ciertos bienes que son básicos de cualquier comunidad, como vuelvo a repetir, el agua, el gas y la luz. O sea que es una decisión política, no pasa por otro lado, digamos, ¿no? Porque también se le sacó la retención, se le sacó, perdón, el subsidio a estas cuestiones, pero se le transfirió ese dinero a las patronales del campo, a las mineras, etcétera, que no lo necesitaban realmente. Igual ganaban mucho dinero. Sí, y... visto desde ese punto de vista, ¿no? Y un poco para ir cerrando este tema que tiene que ver con las políticas públicas, podríamos seguir hablando también de lo que pasa con los productores agrícolas en el Valle, que bueno, también esta semana fue un tema que estuvo en los medios, ¿no? Y perdón, sí. Se me olvidaba, y no estoy defendiendo con esto al gobierno anterior, porque el gobierno anterior tiene gran responsabilidad con el tema de las mineras, por ejemplo, en el cual de una u otra manera las benefició en forma astronómicamente grande, ¿no? Entonces no es que... estamos diciendo lo que pasa ahora, y lo que vos vas a decir tiene relación con esto, ¿eh? No, bueno, digo que tiene que ver porque también habla de falta de políticas públicas que tengan que ver con beneficiar a los que laburan la tierra, a los pequeños productores y a los consumidores, que justamente son como los dos, las dos puntas, digamos, del sistema de consumo. ¿Pero cómo? ¿No era que sacar las retenciones iban a beneficiar las economías regionales? Tal cual, pero sin embargo parece que no es tan así, ¿no? Viste el verso, viste el cuento, la mentira generada desde los medios de comunicación, uh-huh, que tienen gravísima responsabilidad en todo lo que viene pasando antes y ahora, también forma parte de este sistema, ¿no? Sí, y a mí también me gustaría cerrar con una reflexión que tiene que ver con algo que tuvo que con una fecha que se conmemoró en estos días, el 22 de agosto, ¿no? Recordamos a la masacre de Trelew, la conmemoración del fusilamiento de 16 compañeros y compañeras héroes de Trelew, y una nota que publicó un docente universitario que es miembro de la CTA de Rosario, que recuerda justamente a esos luchadores que me parece que sí tenían claro, digamos, por dónde tenían que pasar las políticas públicas, ¿no? Y por dónde encauzar una lucha en la que justamente después de la dictadura hemos como perdido de alguna manera esa transmisión de ese testimonio de lucha que ellos portaban, ¿no? Digo, por el destino que sufrieron. Y en este sentido me pareció muy lindo conocer la historia de Ángel Bell, un protagonista secundario de esos días, que justamente se trataba de un maestro entrerriano que Formó parte del Comité de Solidaridad con los presos políticos, exactamente, y que junto a Mario Abel Amaya y otros dirigentes populares actuó en toda la zona de Puerto Madryn, Rawson y Trelew, justamente en relación a lo que estaba sucediendo con los compañeros encarcelados, ¿no? El testimonio de Ángel Bell, de alguna manera, lo que refleja son esos referentes que hoy extrañamos, ¿no?, en el presente, y que tienen que ver con ese testimonio de ponerle el cuerpo a la lucha, porque realmente él se la puso. Él fue llevado, fue encarcelado después de los fusilamientos de Trelew por la lucha popular, salió en libertad, pero después la dictadura le pasó factura, ¿no? Y otro. Lo hizo desaparecer. Exactamente. Y también, ya no la dictadura, sino la democracia, hizo también que perdiera la vida alguien que está relacionado con el maestro Bell, que es Pocho Leprati, porque la mamá de Pocho Leprati es Dalis Bell, justamente prima, ¿no?, de Ángel Bell, maestro. Así que, como rescata acá la nota del compañero de la CTA, se trata de, un educador popular y un militante social, trabajador de los comedores escolares, que me parece que, son los testimonios de vida que ahí tenemos que rescatar. Sí, el que es el protagonista de la canción, creo que es de León Gieco, El Ángel de la Bicicleta, que ayudaba a los pobres en la zona de Rosario, creo, o Santa Fe, no recuerdo, creo que es en Rosario. En Rosario. Y que tenía un comedor comunitario y que fue atacado por los por la policía, supuestamente por una confusión, donde muere él y sale gritando que no tiren, que adentro solo había pibes comiendo, ¿no? Sí, fue en el 2001. Claro. Así que, con el recuerdo de estos compañeros y con una reflexión que tiene que ver con por qué hoy también nos cuesta tanto la movilización, la organización, ¿no? Y a mí me gustaría también, ya que estuvimos con el tema del paro de Cetera, y recordar un poco el origen del cortito de la Cetera, que tiene su origen en 1973, donde se juntan de todas las provincias, o de casi todas las provincias argentinas, en Huerta Grande, en junio, julio de 1973, y se termina formando la Cetera el mismo día del golpe militar contra Allende en Chile, el 11 de septiembre de 1973. Donde hay un protagonista entre tantos otros, ¿no?, pero fundamental, que era un maestro tucumano, dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Tucumán, Isauro Arancibia, que se puede ver su historia en un documental que se llama Maestro del Viento, se puede leer en un libro que se llama La Oruga sobre el Pizarrón. Isauro Arancibia fue el primer el secretario general de la Cetera y fue la primera víctima de la dictadura militar, porque la noche del 24 de marzo de 1976 él estaba en el sindicato, a pesar de que le habían dicho que no fuera porque corría peligro su vida, porque ya había sido amenazado por la AAA, él, su hermano, y él y su hermano Arturo en el sindicato. Y fueron víctimas de un grupo de tarea. Los compañeros se defendieron con una escopeta de caza que tenían y mataron a uno de los asesinos, pero fueron brutalmente acribillados. Su cuerpo tenía más de 120 balazos, el de su hermano más de 70 balazos, y le robaron los zapatos, que se había comprado un par de zapatos nuevos, y cuando encontraron el cadáver se llevaron los zapatos de un maestro. Con este recuerdo nos vamos a un tema musical, de un tema justamente que nos previó la dictadura y, la memoria. Que este país es grande y tiene libertad. Hoy familiares me decían que hay que tener dinero para ser feliz. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. Chica en mi cuarto y la besé sin fundamento. Hoy la chica ya no está. Todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer. Sin creer. Sin creer. Sin creer. La mala palabra, la que te quitó el sistema, a la que le cambiaron el sentido, la que empezaste a tener vergüenza de decir. Los derechos no son solo palabras. Hola. Estamos acá con una entrevista. Venimos hablando en el programa de políticas públicas. ¿Nos escuchás? Diana, del otro lado. Sí, te escucho, Fernanda. Le vamos a contar a los radioparticipantes de Fogón que estamos en comunicación con Diana, que es miembro del Centro de Estudiantes del Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón, que nos hicieron llegar a la CTA una invitación, una convocatoria, que nos gustaría que cuentes de qué se trata, justamente porque tiene que ver con lo que venimos hablando en el programa. Sí, bueno, se va a realizar una charla, la idea es que sea una charla debate, el próximo 7 de septiembre, que si mal no recuerdo sería el miércoles por la tarde, a eso de las 7 de la tarde, se iniciaría en el mismo Instituto de Formación Docente. Y la idea un poco es convocar desde el centro estudiante a raíz de inquietudes propias, ¿no? De a partir de las participaciones públicas que... ¿Se entrecorta un poquito? ¿Puede ser? ¿Hola? ¿Hola, hola? Me parece que se cortó. A ver si podemos retomar la comunicación. Ayer nomás en el colegio me enseñaron país es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. En este mes no tuve mucho que comer. Ayer no familiares me decían que hay que tener dinero para ser feliz. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. Ya todo es gris y sin sentido. La gente vive. Una chica en mi cuarto y la besé sin fundamento. Hoy la chica ya no está. Diana, tuvimos ahí un inconveniente. Se escucha ahora. Ahora se escucha perfecto. Bueno, no, les comentaba que se estaba organizando, estábamos organizando como centro de estudiantes una charla el próximo miércoles 7, o sea, esta semana que viene, la otra, a la tarde, eso de las 7, en el Instituto de Formación Docente de acá del Bolsón. Y la idea era un poco, bueno, convocar a organizaciones que hayan tenido, bueno, una trayectoria de organización y también preje en la criminalización de estos procesos de lucha que se vienen dando a nivel local. Y también, bueno, esto parte un poco de la misma inquietud que como centro de estudiantes tienen, bueno, los chicos del instituto, a partir de la participación pública que han tenido en diferentes situaciones. Y bueno, un poco también vemos la necesidad de encontrarnos con otras organizaciones y poder ver cómo actuar en función de esa criminalización que se viene dando, ¿no? Bueno, justamente el programa de hoy estuvo dedicado a poner un poco en cuestión qué es lo público, cómo son las políticas públicas que se llevan adelante y en relación con eso, bueno, las luchas porque realmente las políticas públicas estén en favor de los intereses populares y no de los intereses privados. En función de eso, me parece que viene bien esta convocatoria porque se hace necesario, ¿no? Juntarnos y compartir esas experiencias de lucha. Porque nos está faltando, de alguna manera, una organización que se fortalezca y que permita enfrentar estas políticas que van en detrimento de los intereses populares. Así que muy agradecidos por la invitación y bueno, y allí estaremos. ¿Vos, Coco, querés comentar algo? Simplemente esto de, bueno, nada, sí, nos interesa mucho como estudiantes poder acercarnos, no tanto yo, digamos, porque bueno, yo soy más grande por ahí, pero muchos chicos que se han acercado y que se están organizando, el centro se empezó a organizar a principios de este año, y a partir de las vivencias con otras organizaciones han ido viendo y también sacando conclusiones en función de eso, de lo que es la lucha, de cómo se organizan. Y bueno, es importante que nos encontremos, también es una evaluación que hacemos desde el centro en función de las cosas que se han visto públicamente, y que bueno, desde la educación también vemos que bueno, que está faltando organización, pero no solamente desde allí, sino que nos parece que digamos, la educación tiene que ir también hacia otros lugares y hacia las otras luchas que se están dando. Así que un poco la idea es compartir ese espacio. Y bueno, desde ya obviamente la CTA está más que invitada, porque sabemos también que tienen compañeros que están siendo criminalizados. Y nos solidarizamos con eso. Bueno, muchísimas gracias, Diana. La verdad es que hoy le dedicamos bastante tiempo a la política educativa, así que bueno, está buenísimo que un centro de estudiantes hoy un poco retome el guante, está retomando acá en la comarca el guante de estas luchas y de estas solidaridades entre las luchas, ¿no? Hoy recordábamos a maestros luchadores, así que viene perfectamente esta invitación. Te agradecemos y después de la convocatoria seguiremos contando a ver cómo fue la cosa. Bueno, gracias a usted. Un abrazo. La mala palabra. mala palabra que no nos dé vergüenza decirlo. Bueno, Coco, estamos más que pasados de nuestro horario. ¿Alguna cosita más para compartir en este final, en esta despedida? No, simplemente recordar con respecto a esta movida de los productores de Río Negro, que a mí se me ha quedado colgado eso. Hay una diputada de Río Negro que en el Congreso llevó una manzana diciendo que era una manzana chilena y que las políticas que está llevando adelante este gobierno con respecto a las economías regionales son nefastas, inclusive diciendo que ya viene de hace mucho tiempo esto, pero que ahora se está profundizando, y recriminándole al presidente que fue capaz de almorzar con Mirta Legrand y reunirse con Tinelli, pero no fue capaz de recibir a los productores que fueron a pedirle una entrevista. Bueno, me parece muy oportuno. A mí me gustaría también contar que este domingo va a tener lugar una nueva reunión de vecinos del Lago Puelo, preocupados por la situación de lo que está ocurriendo en el Río Azul. El domingo pasado estuve un rato en la asamblea. Recordemos que la semana pasada estuvimos en comunicación con Daniel Zuliani, que nos estuvo contando un poco lo que estaba pasando. Tiene que ver con el uso de la ribera del río como si fuese una cantera. Justamente ahí también vemos políticas públicas que parecen priorizar el negocio de los privados en detrimento de realmente pensar cuál es el destino de bien común que tiene que tener un río como un bien de todos, ¿no? Y así que bueno, los invitamos a todos aquellos que se quieran acercar este domingo a la Escuela 108, porque se va a contar con la presencia del Intendente Ibarra, me parece que, al que hay que también hacerle algunas preguntas en relación a cuál es el papel que está jugando la municipalidad en esta situación, más allá de que sea el IPA, un organismo provincial, el que supuestamente tiene la jurisdicción. Y por último, algo también muy importante que ha ocurrido esta semana, tiene que ver con, en principio, algo que ocurre hoy. Hoy hay una convocatoria a las 13 horas para una mesa de diálogo de parte del Juzgado Federal por el conflicto entre el Estado Provincial, que administra la Trochita, y el LOF en Resistencia Cusamen. Esto va a tener lugar hoy, como dije, a las 13 horas, en la Unidad 14 del Penal de Esquel. Hay una convocatoria de la Red de Apoyo que justamente convoca a todos aquellos que se puedan, nos podamos acercar para expresar allí de alguna manera nuestra solidaridad con cuál es el posicionamiento que tiene el pueblo mapuche en relación con lo que está sucediendo allí. Y esto como un anticipo también de otra convocatoria que hace la Red de Apoyo para el 30 de agosto, que tiene que ver con el marco del juicio de extradición que va a tener lugar el 31 al Lonco Weichafe Facundo Jones Wallace. La convocatoria es para el 30 de agosto a partir de las 2 de la tarde frente al Escuadrón 36 del Casino de Gendarmería Nacional, que es donde se va a realizar el juicio. Es una jornada de concientización y lucha. Exigimos la no extradición y liberación inmediata de el Lonco, así que nos sumamos a esa convocatoria y seguramente la semana que viene estaremos contando respecto de esto. Bueno, Coco. Bueno, muy bueno lo del centro de estudiantes también, ¿no? Que es bueno que la juventud vuelva a involucrarse en las luchas populares, ¿no? Eso es muy bueno. Y es muy bueno también haber podido expresar todo lo que teníamos para este programa, que era mucho, pero que bueno, ojalá que te haya servido para pensar junto con nosotros sobre lo que nos está pasando. Gracias, Gonzalo, por habernos operado y acompañado desde ese lugar tan importante. Así que bueno, nos despedimos hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. La Mala Palabra, un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina que te acompaña para ir terminando la semana. Hacemos este programa para comunicarnos con los trabajadores, para formarnos, para compartir experiencias de lucha, de organización, aportar con una herramienta que sirva para transformar la realidad al servicio de los laburantes. La Mala Palabra, para ir terminando la semana. Si no la podés decir, entonces escuchá. Es preciso meter en el barro los pies y mancharte tus lindos mocasines. Si del hombre querés hablar,